Pásame el papel y una mirada. ¿Puedo filmarte? Sí, ahí puede estar. Crónicas del cadete. Uy, qué fuerte. Chocaron una moto, tren 120. Alguien murió, pero no fue importante. Seguro que iba al trabajo, uno que le quedaba distante. Cobró, bajó la escalera. El tribunal lo espera, la llave adentro de la cartera. La casa. Me gustan los mosquitos, las moscas. Soy una rana. Me gustan los charcos que no conozca. Pero siempre quise ser un caballo. Así que no me callo y no me hallo. Tuve una riña con un gallo que me dijo que yo no era tocayo. Así que quiero ser un sapo, pero mueren los sapos. Así que quiero ser un trapo que se banque al sol todo lo que tiene delante. Y por Dios que deje de ser tan pedante. Me dijeron que no es importante cruzar la plaza por la diagonal. La estatua de San Martín está llena de caca de paloma. De palomas. Territorialidad. No pertenezco acá. Hay muchas personas que no pertenecen acá. Ni siquiera se pertenecen en la ciudad. Walsh ya no cronica, ni Lemebel. Acá nunca hubieron cronistas. Y la neurosis me domina. Hay visuales de una resistencia invisible. Pero casi nunca nos percatamos que aquella señora, bajo la falda, tiene un arma y va a robar un banco. Y después va a volver a su casa. A vos, ¿te pasa lo mismo? NTLS sobre nada. Se ve poco, la tarde se escurre, la vida se va. No hables de vos solamente. ¿Cuántas sílabas, dolor de muelas? No hables de vos solamente. ¿Cuántas sílabas? ¿Qué sé yo? Rima, no, pero ya sé. Como no te lamentes solamente. No te lamentes solamente. Ah, mi vida es tan triste. Ah, es tan feo ser yo. Ah, mi vida es tan triste. Ah, es tan feo ser yo. Ah, mi vida es tan triste. Ah, es tan feo ser yo. Ah, mi vida es tan triste. Ah, es tan feo ser yo. Ah, mi vida es tan triste. Es tan feo ser yo. Esto es lo único que escribís vos. Me aburrís. Qué triste que es la vida, qué triste que estoy. Ah, qué triste vivir, qué triste la vida, qué triste estoy. Ah, qué triste vivir, qué triste la vida. Qué triste estoy. Ah, qué triste vivir, qué triste la vida, qué triste estoy. Dolor, dolor, dolor, llanto y dolor. Ah, cómo sufro. Dolor, dolor, llanto y dolor. Ah, cómo sufro. Dolor, dolor, llanto y dolor. Ah, cómo sufro. Dolor, llanto y dolor. Cómo sufro. Cuánto dolor lloren conmigo, cuánto dolor ustedes no saben. Pero yo les voy a decir, cuánto dolor lloren conmigo. Cuánto dolor ustedes no saben. Pero yo les voy a decir, cuánto dolor lloren conmigo. Cuánto dolor ustedes no saben. Pero yo les voy a decir, soledad, soledad, soledad. Mi vida no tiene sentido, soledad, soledad, soledad. Soledad, mi vida no tiene sentido, soledad, soledad, soledad, mi vida no tiene sentido, soledad. Sobre nada se ve algo, se ve algo, se ve algo, se ve algo, poco, poco, poco, poco, poco. Y la vida es eterna, que rabia me da cuando se habla mucho y todo lo que se dice se fuma como un pucho. Tristeza me da, que se acuerda tu vida, que mate los destinos. La vida se va, no te lamentes. Rápido me despierta, te reí, casi siempre estoy alerta. No salí, parece que estás muerta y seguí pateándome la puerta. Lo que decís, palabras en oferta, te morí porque tu verdad se acierta. El agua se ríe de la compuerta, la línea de fuga siempre está abierta. Mi niña es perdida, dulce podrida. Si yo supiera cómo es la movida, pero no entiendo y termino perdida. Me confundí, esa no era la salida. Te conocí jugando a la escondida y no volví. ¿Qué querés que te diga? Arpía, pío, pío, el pajarito ya no pía. Mientras vos te estás espiando, siempre hay otro que te espía. Es lo que tengo fobia, esa rubia me da rabia. todo lo que percibo se muere con el olvido, porque será la muerte el único definitivo. Oh, oh, oh, olvido. En la ciudad de San Luis Capital, provincia del mismo nombre, a los 6 días del mes de septiembre del año 2019, siendo la hora 19:35, el funcionario policial que suscribe hace constar que en esta dependencia policial se hace presente una persona de sexo masculino quien, requerida por sus datos filiatorios, dice llamarse... Flores, desde una grasa, desde una grada de oro. De nacionalidad argentina, de... Tres cordones de seda, gasas grises, terciopelo verdes. Estado civil... Discos de cristal. Con domicilio actual en... Donde se oscurece como al sol el bronce. Provincia de San Luis, quien seguidamente denuncia el extravío de un... Digno número intransigente, Dios no insiste, dados nuestros invisibles, DNI. Hecho ocurrido en la vía pública. A solicitud de la parte interesada se pide la presente a los efectos de ser presentado ante... La digital, sobre una tapiz de filigramas de plata, ojos y cabelleras. Válida por el término de 15 días a la fecha. Piezas de amarillo oro, sembradas sobre el ágata. Comisaría seccional secta. Pilares de caoba sosteniendo una cúpula de esmeralda. Ramos de blanco raso y vasos finos de rubí rodean la rosa de agua. Similares a un dios de enormes ojos azules y formas de nieve, mar y cielo atraen a las terrazas de mármol a esta multitud de jóvenes y fuertes rosas. Tocar la flauta gitana, ponerla en la boca, tenerla en la mano, trabajar en tanto, estudiar todo, nombre, apellido, colores. Estudiar y trabajar, pongo callar, mezcla al balde, crear artesanía, hijo, hijo, abuelo, abuelo, nieto, nieto, hermano. Hermanito querido, ¿cómo te fue? Ah, pero no... Bueno, ya va, vos tenés que salir, insistir. Si no te aceptan acá, allá, poner el currículum acá. Yo que vos me compro una bici porque lo de pedido ya está que arde. No duermas, no seas gil, porque después decís que no tenés plata y te encanta tener plata. Yo te vi. Mira cómo te vi, yo estoy re cheto. Mira qué chumbita que tengo. Mira esta cadenita. Por eso, desde que me puse mi empresa, ¡no va más! Estoy mejor. Gloriosamente. No es la pro... Es eso. Gloriosamente. No es la pobreza el barro. No ese es el barro, no ese es el barro. Es todo lo que no elegí el barro y yo, el barro. Es todo lo que no elegí el barro y yo. El barro y yo no vamos a casarnos. Y yo pollo volando con mis alas de pollo sobrevolando gloriosamente sobre barrio, gloriosamente con mis... se equivoca y no insiste. Su vida loca es un chiste, por eso respira y mastica. Estamos benditos y somos bonitas. No es la pobreza el barro, no ese es el barro, no ese es el barro, es todo lo que no elegí el barro y yo, y el barro es todo lo que no elegí el barro y yo. Y el barro no vamos a casarnos y yo pollo volando con mis alas de pollo sobrevolando gloriosamente sobre barro, gloriosamente, con mis de pollo a 2 metros del vallo, del barro, como si pudiera a 2 metros, me caigo la concha de la loja. El sindicato de loras dicen que están hartas de que usen su concha. En un momento de frustración individual postcapitalista de este nuevo milenio. Humo. Familia. Esta niña vale $1,000,000. Dejen de pelearse por ella porque es nuestra. Somos lo más. La sociedad. Les pagamos 1,000 pesos si se la llevan y no la devuelven. Niña. Me voy gratis y les pago 1,000 pesos por las molestias, aunque no fue idea mía venir al mundo, sino de los delirantes estos. La sociedad. Jaja, está bien. Estábamos jodiendo, no molestás, quédate gratis. Familia. Esta niña vale $1,000,000. No se peleen, es nuestra, somos lo más. Niña. Me quedo un ratito, pero me voy antes de que me quieran echar. La sociedad. No, pará, decinos, ¿cuánto valés si nos convencés? Por ahí te pagamos algo, tipo 100 pesos para que te quedes. Aunque si sos como tu familia, más bien tomátelas. Familia, $1,000,000,000. Todos ustedes peleándose por ella, y ella no se da cuenta porque es una egocéntrica. Somos lo más, esa es la verdad. Ella miente porque le gusta hacerse la víctima. Niña, confusa, entra en pánico. Tiembla. La persiguen, se ofusca, se inhibe. Andar sin porro, contexto de crisis, el lápiz y la hoja, madera y contaminación, una plácida angustia y una depresión en cuotas, rodeado de pie de profesionales, extraño a mi viejo que limpia los baños de la escuela técnica, que tantas piedras me han tirado por cheto bonito, me cuesta leer su poesía, pero ando a los gritos. Las mariposas blancas de su vestido se cansaron y escondieron las alas. Ella las miró y no pudo creerlo. «Calmate», se dijo a sí misma, «es la luz de las velas. Calmate y sonríe que es una fiesta donde él hará miles de contactos útiles para su carrera. Dio gracias que nadie se diera cuenta que deseaba morir». Yeah. mil promesas bailaban a la luz de la orquesta. Veo peronistas salir del closet. Un bolero. Veo el polen de la flor. Todos los boleros resonando en sus manos. Seguid. Sensuales. ¿Qué turismo busca? Un mundo entero por venir. Le gustan las aventuras. Se le acercaba. Repito. Metiéndose. Tengo trabajo. Por entre sus muslos. No estudio. Entonces ella. ¿Qué fue lo anterior? Tironeada por las mariposas del borde de su vestido. Neurosis. Que la llamaban a la cordura. Pusimos pausa. Se enfrascó. Crisis. En. Veo. Explicaciones. Está claro. Inútiles. Nos vendieron. Busco el ticket. Me matan, mujer. Me caigo de la hipoteca. Un hipo, muy cerca. Otra vez las mismas muecas. En rojo, contra la pared. Euforia, catarsis. Veo tu cara en la red y me. Ok. Fue mambo. Sudando. Se fue dando. ¿Podrías agregarle un beat? Se cortó la luz en la casa que se llueve, y se puede venir abajo en cualquier momento. Tormenta eléctrica, me tiró en la cama a escuchar, yo la tengo. Mi gata se esconde, vaya a saber en qué parte de la casa. Me acuerdo la época en que yo hubiera estado asomada a mi ventana que daba al patio, y no a la calle como ahora, mirando asustada y feliz el espectáculo, dejando que la tormenta me llene con su poder y su violencia. Me lavé y me enjuagué. Me destrocé y me rearmé mejor en mi imaginación. Imaginación, ¿te acordás lo que era eso? Vagamente, extraño mucho esa época. No creo que vuelva a tener 15 años, o una ventana para mirar la tormenta, o una tormenta que no pase sin dejar marca, como otro comercial molesto que salteo después de 5 segundos. Son mejores ahora. Mi gata salta sobre mi panza, vuelve la luz. Solamente me cuesta serle fiel porque el pasado y yo estuvimos juntos más tiempo. ¡El pollo loco! Había una vez un pollo que estaba loco de amor por vos. El chancho y la carie. Había una vez un chancho llamado Jesús que comía cabello, que se revolcaba mucho en las caries, y después se casó con una carie, y después se murió la carie y el chancho. Cuando escribo poesías me siento feliz, porque son míos y nadie me dice lo que tengo que escribir. Me siento en el aire como si fuera un palomo, viajando por el cielo buscando su trono. Me siento en el aire, libre de la maldad. Me siento en el cielo, lleno de felicidad. Lleno de felicidad estoy porque me han dejado un don, y ese don me hace ser libre. Libre como hoy lo soy. Un compa. Un compa es para muchos tener un estudio o trabajo. Luis José, fumando ese socorro callado que habla bien colores o estudian y trabajan colores. Tocar la flauta gitana, poner en la boca, tenerla con la mano, trabajar en tanto, estudiar todo, nombres, apellidos, colores, estudiar y trabajar. Pongo callar, mezcla al balde, crear artesanía. Hijo, hijo, abuelo, abuelo, nieto, nieto, hermano. Orilla Sur acompañó mi tristeza, mis llantos y mi soledad, mi aventura y emoción. Te entrego mis versos, mi más íntima creación. Quiero que comprendas el silencio de esta voz. Dame tu alegría, fortaleza y madurez. Hoy solo quiero volver, volver. Con tu brisa cálida y tu suave piel, te agradezco por escuchar y entender. Gracias. Todo Dios santo, Dios lo bendiga. Gracias. Nombre, apellido, colores. Gracias. En la Rosa Azul tenía una quinta. Con la plata que juntábamos de la quinta, íbamos a bailar a los otros pueblos. Bueno, Estamos cooptando todo eso que no tenemos. El terreno vacío, escribiendo las cartas. Hablaste con el tío, pero esto hace más que falta. De repente, la fuerte suerte de no estar cerca del foco revolucionario. Pero por eso, no te vuelvas un notario. La iluminación retorna a la viga maestra. Desde ambos extremos de la sala, cualquier decorado, armónicas, elevaciones se unen. Frente al que vela. El muro es una sucesión psicológica de cortes de frisos, capas atmosféricas y accidentes geológicos. Sueño intenso, rápido, con seres de todos los caracteres, entre todas las apariencias. Tengo la conciencia asustada y el cuerpo en libertad. El cuerpo con O de exclusividad, en libertad pero no libre. Un par de frustraciones hacen rapel en mi espalda. A mi estómago lo regula el libre mercado. Soy zorro, mantequita. Estoy en alto pozo, muchas listas. Y se esconde, pánico social, irritabilidad. Reconozco el ruido de las cadenas, cuando se arrastran, cuando se levantan y caen, cuando abren, explotan, cuando cierran y se nota que la situación está bien loca. He visto animales muertos bajo la lluvia, trozos de animales sobre el pavimento, un tibio atardecer de monte arrasado, de comunidad incendiada. La piadosa civilización ha llegado para quedarse. Antes que nada, una saluda a la gente que está ahí como... ¿Cómo qué? ¿Qué vas a decir? No sabes a quién saludar, porque no sos de aquí. Vas mirando el mar, pero no hay ola que te salve a ti. Entonces frenesí, tutti frutti, países que no visitaste, antes y después. Y el ahora, Doña Flora tenía razón. El gato no tiene 7 vidas. Ahora que los sueños son errantes... La muchacha sonríe pálida detrás del recuerdo. La humedad, el frío se nos prenden de la piel. Y atravieso el día pisando las hojas secas del nogal. Busco una nuez que me devuelva el otoño. ¿Cuánto te extraño? Desde el día en que te fuiste a mí me ha costado aceptar que ya no estás, padre. Y solo te puedo recordar. ¿Cuánto te extraño, padre? ¿Cuánto te extraño? Por cada día que pasa, pochono, te lloro más. A llorar me desahogo como el cielo descansa con la lluvia. Al firmamento veo tus ojos de poeta que no respeta cualquier institución. Todo había terminado ese día en que me anunciaron que estaba embarazada. Me acuerdo que los echaste de la casa, feliz, orgulloso, tronando a voces tu felicidad de esposo. Ya las niñerías, el tiempo de los sueños, de los planes y de las hojas de otoño habían terminado. Que fueran con sus poesías y sus viejos abrigos bajo el brazo. Y a García Lorca, que se lo llevaron también sentado en su diván del tamarit. Que se llevaran mi pelo largo, mi bufanda y mi boina roja. Me rebelé, la boina roja no, era mi alma. Así es que la guardería con naftalina en el fondo del baúl del olvido. Ibas a nacer. Sentí dolor de parto como reloj doloroso que ensanchaba mi vientre. La espera había sido larga, tan larga. Mi marido había sido terminante. Sacate esa boina roja absurda, me dijo, mirándome desde el espejo del perchero. Marihuana, no nos tengas piedad. Marihuana, no nos tengas piedad. Marihuana, no nos tengas piedad. Ataque de pánico y copyright. Recién es martes. Una vez que cemento cambie de color, el feudo, la policía, la TV, no van a percibir lo que suceda. Usted ya sabe qué. Quiero que me tape mi amor la boca de un beso. Entre tanto grito y dolor, amor, yo te necesito. Necesito que digas que aún tengo mi trabajo. es amor, yo te necesito. Quiero que me ahogues, amor, de un solo beso. Si aguantarme bien la respiración, desde hace tiempo, cuando el agua era turbia y era turbia la plaza, para poder desahogarme, mi amor, por favor, vos dame un beso. Ay, amor, qué sabor tan amargo, tengo los labios partidos, pero podés besarlos. Estos dolores sanan, ¿qué me importa que duela? Hoy besar es urgente, mi amor, por favor, ven y zarpame un beso. Quiero que me beses, mi amor, tan lentamente que se desajuste el reloj de la misma muerte, que mientras su guadaña pendule el tiempo, será claro que nuestros besos no son como los bellos. Ay, amor, qué sabor tan amargo, tengo los labios partidos, pero podés besarlos. Estos dolores de pauta y pausa. ¿Qué me importa que duela? Hoy besar es urgente, mi amor. Hoy besar es urgente. Por favor, vení, zarpame un beso. Gabo, dame un beso a Gabo, Ferro, Gabo, Gabo, Ferro, un beso. Estamos en la vuelta de la manzana. De domingo. Vuelta de la manzana, más sana que nunca, previniendo infarto. Estamos contentos. Estamos en directo por www.labulla.org. Y al mundo, por Facebook, por ondas radiales. Y directo a tu corazón. La bulla suena por antena en el barrio Rawson desde 100.5 FM. La bulla es parte de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. RNMA, Red Nacional de Medios Alter, y son nativos porque son de acá, dicen. Pero estamos No sé hoy, cómo estamos. Hoy es domingo. No sé qué día es. Estamos perdidos. ¿Qué nos pasa? ¿Vos sabés quién vas a votar? ¿Tenés deudas? ¿Gastes? ¿Estás enamorado? ¿Estás triste? Dame un abrazo. ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste hoy? ¿Bajo en omega 3? Como siempre, ¿el calcio lo aportaste? Ya sé que no te dejo hablar, pero me gusta escuchar. ¿Cómo salimos de acá? Por la puerta cerrada. Ah, no salgamos más. Tengo poemas, tengo problemas y cosas para contar. ¿Tenés poemas? Tengo el prólogo de la novela epistolar de José Saramago, Julio César de las Cantinflas. La Central General de Trabajadores nunca para. Me aterraba el no pertenecer. En las mañanas iba haciendo paso a paso el camino hacia la plaza, pisando el césped, tratando de poner cara de lugareña, pero nunca podía evitar que me mirara una empleada de uniforme, terriblemente chilena, que llevaba niños de apellidos vinosos colgados de la mano, o que una señora de otro tiempo, sujeta por su enfermera, moviera la cabeza al verme pasar, como si se viera inválida. La capital. El añite, qué ganas de robar todo, el tiempo, qué mierda de diferencia, arre, robar y redistribuir, de lo contrario sería un crimen, pero como no nos da la nafta nos volvimos poetas, bien bananas, y ahora robamos corazones, guiño, guiño, guiño.